La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, si lo conseguís, www.ondacero.es, esa página web en la que os ofrecemos esa encuesta, una encuesta diaria. ¿Qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? En OndaCero.es podéis participar en esta encuesta ya mismo, solo durante la duración de este espacio que llega a su última hora, a su tercera hora. Tenemos por delante el mundo del cine, por ejemplo, la toma 1 del callejón de José Manuel Escribano. Lo recibimos dentro de unos minutos. También vamos a tener en esta tercera hora a Martín Espósito con su agenda cultural. Vamos a tener también a Raúl Sogún con la actualidad del mundo del cómic. Los cómics como propaganda en la Segunda Guerra Mundial será el tema que abordaremos junto a él. Ahora, ya mismo, Azul y Verde. Azul y Verde. Con Ariane Zargarán hablamos de la memoria, de una nueva investigación que nos descubre o nos evidencia que los recuerdos, aunque los olvidemos, están ahí, están en nuestro cerebro. Así es, Bruno. Si me preguntas hoy qué tal estoy, te diría que no me acuerdo. Y es un resultado positivo para este estudio que, según ha publicado la revista Neuron y ha llevado a cabo los expertos de la Universidad de California Irvine, en Estados Unidos, los recuerdos se encuentran en la memoria, como tú bien has dicho, después incluso de haberlos olvidado. El problema es que son imposibles de recuperar. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores usaron técnicas de imagen y concluyeron que la actividad cerebral al contemplar imágenes nuevas y olvidadas es exactamente la misma. Incluso, te digo más, cuando el individuo no recuerda aspectos específicos, esta situación no varía. A través de un novedoso escáner llamado fMRI, que se trata del primer sistema capaz de leer la mente humana a nivel básico, claro, los expertos mostraban ciertas palabras a un grupo de estudiantes para que posteriormente estos imaginaran cómo un pintor dibujaba el objeto al que daba nombre la palabra examinada, que repitieran, les mandaban que repitieran el término en su cabeza y que pensaran en cómo se usa ese objeto. 20 minutos más tarde se pedía a los estudiantes que recordaran cualquier dato relacionado con la palabra con la que habían trabajado antes. El escáner refleja cómo la actividad cerebral era muy parecida en los momentos en que los estudiantes recordaban vagamente las palabras como en otros momentos en que el individuo pues desconocía completamente el término. El doctor Jeff Johnson entiende que esta conclusión en seres humanos jóvenes puede ser la antesala de un nuevo experimento para descubrir por qué falla la memoria de manera más acusada con motivo de la vejez. Así, Arián, ¿cómo te encuentras hoy? Yo bastante bien, la verdad, gracias. Bueno, no me acuerdo yo. Continuamos. Los 32 rumbos. Santander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y sus besos. Y ya estamos en los 32 rumbos con Josep Guijarro, rumbo que esta madrugada le ha llevado hasta Santander. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Con la inauguración del Festival del Mar, que es uno de los motivos que te han llevado hasta este excelente lugar, de los muy, muy buenos que hay también, y gracias a ti también los conocemos en la Península Ibérica. Así es, un festival o una tradición, que pretende ser tradición, y que se remonta al año 2005, donde tuvo lugar el primer Festival de Santander, así es como se llamó, para conmemorar el nacimiento de la ciudad, mejor dicho, el 250 aniversario de la ciudad de Santander, que fue declarada como tal en 1755 por el rey Fernando VI. 4 años después se pretende convertir este primer festival marítimo en un acto regular de nuestro país, porque en Cantabria el mar es considerado un producto turístico y cultural. Durante siglos, como sabes, el mar Cantábrico y las villas marineras de su litoral fueron puertos base de importantes flotas comerciales, pesqueras, astilleros que llegaron a revolucionar la tecnología, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en la nao que llevó a Cristóbal Colón hasta el nuevo continente, que fue obra, en este caso, de Juan de la Cosa, cartógrafo, además, que sería responsable o autor de la primera cartografía posiblemente la más exacta de su época, ¿no? Y también de otras gestas, ya no solo cuna de marinos y descubridores, sino también de gestas, como digo, de la Armada. Quiero reparar en un hecho curioso que seguro que sorprenderá a muchos de nuestros oyentes. Si alguien se fija en el escudo de Santander o en el de Cantabria, observará que en el mismo figura la Torre del Oro y figuran unas cadenas y figura el río Guadalquivir. Una curiosidad, ¿verdad? Pues tiene que ver en este caso con la reconquista de España y con el hecho de que 1000 marinos que habían salido del puerto de Santander fueron los responsables del principio del fin, para entendernos, ¿no? Porque se internaron por las aguas del río Guadalquivir hasta llegar a Sevilla y se enfrentaron a nada menos que una población de 400.000 almohades, que son los que estaban poblando en aquel entonces esa ciudad. Bueno, una gesta que quedó pues retratada o que quedó inmortalizada en ese escudo de la ciudad. Hasta esta histórica bahía, por lo tanto, llegaron desde ayer y a lo largo de los próximos días, pues nada menos que 13 embarcaciones, 13 grandes veleros de grandes dimensiones. El Mir, que ha llegado de Rusia y que he tenido oportunidad de visitar esta misma mañana, de conversar con su capitán, de en definitiva gozar de la oportunidad, ¿no?, de meterte en un buque de la Armada, de un gran velero de la Armada rusa, como el buque Europa, que lleva bandera, en este caso, pues holandesa, el espectacular Thalassa desde Ámsterdam, o de la Marina Española, que ha traído aquí la nao Victoria, una nao que recrea esas gestas también de, en este caso, la conquista del nuevo mundo. Un hecho que han querido aprovechar las autoridades, entre ellas el presidente Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, de la autonomía, para reclamar la capitalidad cultural de Santander para el año 2016. Este es el acto que, por de alguna manera, nos ha llevado hasta estas bellas tierras, donde se come tan mal, como puedes imaginarte, Bruno. Trabajo me va a quedar a lo largo de la semana para rebajar de verdad los kilos que me he puesto entre pecho y espalda, porque la gastronomía de esta tierra es maravillosa en cantidad y calidad, tanto en sus pescados como en sus carnes, como en sus dulces, esos sobaos pasiegos que están haciendo aquí verdaderos estragos, pero que han permitido también conocer otros rincones de la comunidad, tanto o más interesantes que el propio Santander, que es una ciudad coqueta, es una ciudad bonita, con esa bahía maravillosa, ¿no? Uno de los lugares que sé seguro que te va a interesar sobremanera es el Valle de Paz, o del Paz, porque ese es el nombre que tiene el río, cuya historia de ocupación humana puede remontarse nada menos que hace la friolera de 140.000 años, se dice pronto. Nos situamos en el Paleolítico inferior, porque hace un par de días tuve oportunidad, Bruno, de visitar una cueva apasionante, que es la Cueva del Castillo. Yo sé que es difícil salirse de lo que eclipsa sin duda la cueva de Santillana del Mar. Me refiero a los frescos de Altamira, espectaculares, que desgraciadamente solamente pueden gozar hoy día de 14 personas diarias, la mayoría de ellos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que siguen trabajando e investigando sobre esos frescos que en los años 70 empezaron a deteriorarse y que obligaron a las autoridades a cerrar el acceso a una de las principales atracciones turísticas de Cantabria en lo que se refiere a arqueología, pero que duda cabe, ha tenido una segunda fase tanto más importante que la primera, con la realización de lo que ellos llaman la neocueva. No sé si has tenido oportunidad o no de visitarla. Es una recreación más o menos exacta de la cueva, que se encuentra a 300 metros del Museo de Altamira, que es como el nombre que recibe, perdón, y que recrea, en este caso, pues con una exactitud milimétrica y teóricamente efectuados con las mismas técnicas pictóricas que los seres humanos llevaron a cabo hace miles de años, los frescos en su techo. Frescos que reproducen pues bisontes, que reproducen caballos, que reproducen en definitiva fauna autóctona, junto a otros signos tanto más misteriosos, sobre los que las autoridades científicas tienden siempre a no pronunciarse en exceso. Ellos dicen que hemos perdido el código y que por lo tanto no podemos interpretar. Pero algunos de ellos, en esta otra cueva a la que te hago alusión, la cueva del castillo, son verdaderamente interesantes, entre otras cosas porque es una cueva que ha tenido diversos niveles de ocupación, diversos estratos, tanto apasionantes los unos como los otros, de conjuntos de humanos que han vivido entre 140.000 años atrás y 5.000 años atrás. Se dice pronto. Es decir, son contemporáneas, una parte de ellas, de su trayectoria histórica con Altamira, y se supone que también habitaron allí los primeros cromañones cuando ya no tenían como compañía a los neandertales, pero que también hubo convivencia en esa zona. Así es, y eso es muy interesante porque es la única en el mundo que se puede probar, no porque hayan huesos, sino solo algunas pruebas dentales pertenecientes mayormente a niños y sobre todo, que es lo que ha llevado a los científicos a probar esa teoría, y utensilios propios de los neandertales conviviendo con los sapiens sapiens. Y evidentemente eso pues ha puesto en discusión muchísimos debates con los franceses, básicamente, que son los que siempre han sostenido que la ocupación del continente pues vino del norte y no a través del estrecho, y obviamente hace replantear muchísimas cosas. Y en el seno de esa cueva maravillosa, que esta sí se puede visitar y sigue siendo igualmente patrimonio de la UNESCO, una cueva descubierta en 1909 y que verdaderamente se empezó a explorar después, muchos años después, porque la Primera Guerra Mundial impidió que se pudiera hacer un estudio sistemático y serio de las pinturas que hay allí, pues toda una serie de signos tanto o más inquietantes que los que se han podido encontrar en muchas de las cuevas de Lascaux, de la Madeleine y estas cuevas emblemáticas de Francia, con símbolos extrañísimos que para cualquier mente imaginativa pues nos puede transportar o retrotraer a muchísimos misterios. Misterios que abordamos aquí en cada uno de los destinos que durante esta temporada también nos estás ofreciendo, Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, en estos 32 rumbos. Josep, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, tan de madrugada. Gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Agenda Cultural. Con este ritmo y esta fuerza, la Agenda Cultural de Martín Espósito. Muy buenas de Hola, nuevo. Hola, muy buenas de nuevo. Aquí estoy, tan contento. ¿Has visto qué plaquita más chula tengo? Que me han entregado en Galicia. ¿Sí? La Asociación de Amigos de Radio Valadouro. Sí, mira, espera que te lo leo porque, hombre, no todos los días a uno le nombran socio honorario y además le dedican estas palabras. Que son, bueno, dice, en reconocimiento a su desinteresada e inspiradora labor en la información y entretenimiento de esta emisora que inauguró la senda por la que otros seguirán caminando. Valadouro. Oh. Y Raúl Subún, en Salamanca. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy hablamos, seguimos con la Segunda Guerra Mundial, de actualidad durante todos estos días, salido del 70 aniversario de su comienzo, porque también el mundo del cómic jugó un papel importante. Sí, la verdad es que, bueno, sobre todo hoy hemos elegido un tema que nos gusta quizá a muchos, es el tema de la publicidad, y en este caso la propaganda, porque curiosamente siempre se ha sabido, siempre se ha dicho que el aparato de propaganda nazi fue bastante fuerte, y sin embargo en el mundo del cómic fue justamente al contrario, ¿no? Fue quizá uno de los visos y uno de los, entre comillas, elementos más importantes que tuvo el grupo nazi, fue Tintín, cuando eso todo es falso, ¿no? Todo se le acusó de que era más propenso a eso, cuando realmente solo trabajó en ciertos TVOs, dedicándose a dar cierto empujo, cierta línea editorial con respecto a donde editaba, con lo cual, aunque por mucha gente quisiera ver a Tintín como un aliado nazi, ya se lo pueden ir quitando de la cabeza, porque realmente el tema de propaganda nazi en el mundo del cómic es bastante, bastante, bastante escasa. Eso sí, tuvieron que gastar mucho dinero para tener una labor en contra del gran enemigo que tenían, curiosamente, Estados Unidos, 8 meses antes siquiera de que entraran en el conflicto. Después continuamos, Raúl, pero ahora es tiempo para la música. Eso es, pero antes también aprovecho para mandar un saludo a Suso Pardeiro por esta plaquita de nuevo. Desde la Rosa de los Vientos, todos, claro que además sí. Es un gran profesional. Bueno, vamos a por esta noche que tenemos a una invitada de excepción esperando, una invitada en nuestra agenda cultural que publica su segundo trabajo el próximo martes 15 de septiembre, álbum del que ya he podido disfrutar en exclusiva, ¿eh?, y del que vamos a escuchar, ha llegado al maletín, vamos a escuchar unas breves pinceladas durante la entrevista. Su título, Los tejados donde fuimos más que amigos. Amigos somos y amigos seguiremos siéndolo. Con ustedes, María Villalón, una rosa ventera de pro. María Villalón, 20 años, malagueña, de Ronda, y ya con 5 álbumes a tus espaldas. Hombre, sí, bueno, 5. Los dos primeros son unas maquetas ahí, que ni las escuché. Pero bueno, yo realmente tengo el primer disco que sacamos, Te espero aquí, y ahora este segundo que va a salir dentro de poco, son los que yo considero así más discos, porque claro, el otro fue más en plan ahí casero. Tendría 13, 14 años, era más en plan ahí por mi cuenta y demás. Así que disco de verdad, yo considero dos nada más. Desde los 13 con disco, pero desde los 10 con el chelo a cuestas, ¿verdad? Sí, más o menos empecé con los 11 años por ahí con el chelo a tocar, a apuntar conservatorios, y tenía unos 11 años por ahí. ¿Por qué una chica con formación clásica decide presentarse a programas como Operación Triunfo, Factor X, que son denostados por parte del público? Sí, la verdad que muchas veces por el simple hecho de ya de haber salido en Factor X o en un tipo de ese programa, ya pues, para la mayoría de la gente no merecen la pena, o ojalá si has salido en un programa. Pero claro, es que también depende de lo que tú hayas hecho antes. Si tú en tu vida has hecho nada musicalmente y nunca has currado y te presentas un programa y de repente ala todo, pero no sé, yo llevo desde los 13 años más o menos cantando por ahí en ferias, en galas benéficas, en colegios, en salas, que ya llevaba cuando entré en Factor X, que tenía 18, ya llevaba yo ahí un montón de años luchando por la música y demás. Y bueno, gracias a haber entrado al programa y haberlo ganado, pues he tenido la oportunidad de poder grabar un disco a nivel nacional y de poder tocar también en más sitios aparte de la Andalucía, que era por donde yo tocaba, aquí por los alrededores de Ronda y demás. Y la verdad que no me arrepiento, porque para mí ha sido una oportunidad muy buena y yo eso no, ni voy a renegar de ello ni lo puedo negar. ¿Alguien compara tu voz, tu trabajo, tu estilo con Malú? Bueno, sí, la verdad que empezamos las dos bastante joven y bueno, sí, ella tiene mucha fuerza y a mí también me gustan eso, las canciones que tengan fuerza, que tengan garra, y ahí sí que podemos encontrar un punto de igualdad. Aunque este trabajo es un poquito menos andaluz que el sonido que publicaste, por ejemplo, en 2007, ¿verdad? Pues sí, yo también lo buscaba porque, no sé, también en este estaba mucho más metida en todo, en las canciones, en la producción, porque no sé, es lo que me apetece hacer ahora mismo, y el sonido que buscaba era pues un rollo banda, directo, ¿sabes? Que tú escucharas el disco y pudieras sentir cómo el guitarrista le daba ahí a la guitarra y el batería sudaba tocando, ¿sabes? Buscaba ese sonido de están tocando delante mía. Bueno, yo te diré que Agüita de Abril es mi preferido. No está en este disco, claro, es de 2007. No, en el pasado. Claro. Pero yo te lo tengo que decir. Agüita de Abril, por cierto que en abril, Aguas Mil, agua que también cae en el sencillo presentación de este nuevo trabajo, La Lluvia. Sí, digo, vamos, la gente va a decir que hago yo nada más sacando canciones que hablan de agua. Oye, que me di cuenta al tiempo, dije, ala, ahora sacamos La Lluvia y ante Agüita de Abril, digo yo, bueno, lo próximo que será. Nada, algo relacionado con tu cumpleaños, porque también cae en ese mes, así que también, el 1 de abril. No, la verdad es que Agüita de Abril es una canción muy especial, muy bonita, y estoy muy contenta de haberlo podido cantar, y la verdad que siempre va a ser para mí una canción especial también, porque fue la primera canción con la que me di a conocer y demás, y entonces pues, aparte de que es muy bonita, siempre va a ser ahí algo que llevas ahí guardado como algo bonito. Es preciosa. No tengo miedo. En este disco también te atreves, creo que te atreves con el italiano. Y bueno, es que yo soy un friki de todo el italiano y llevo ya por lo menos 4 o 5 años estudiando italiano. Y bueno, me gusta muchísimo la música italiana, la mayoría de lo que escucho es italiano, fíjate. Y propuse hacer una versión de Gliustacoli del cuore de Lisa y me dijeron que sí, yo venga para adelante. ¿He dicho italiano? Tal vez. Ha sido mencionar la palabra italiano y ¿quién es? Tiziano Ferro. Ah, Tiziano Ferro, vaya, creo que te gusta, ¿no? Uy, me gusta mucho, ¿eh? Yo es que cuando yo nunca me había así, esto de ser fan de alguien, pues yo me enamoré de ese hombre con 13 años. Oh, estaba loca por él. De verdad, ¿eh? Yo ahora me río, pero yo cuando salió, salía en la MTV alemana, que yo la tenía aquí, por eso, yo sé, estos canales que coge la tele ahí de que tú no sabes ni de dónde sale, y salió de repente un día él, y yo me enamoré, pero me enamoré locamente de Tiziano Ferro. Tenía yo 13 años y es que estaba, vamos, me moría por él. Oye, de tu disco, ¿cuál es tu tema preferido? Es complicado. También me lo he pensado muchas veces y he dicho, no logro encontrar cuál es mi preferida. Bueno, recomiéndanos alguna. Pedazo de Soledad es muy bonita, muy bonita. Coge Aire es un temazo. Esas dos, por ejemplo, me gustan mucho. En Lo Lejos Que Te Vas también. Y todos en un disco que, si tú lo ves en la tienda, lo compras, ¿verdad? Porque creo que eres de las que sí compran discos originales. Yo sí, yo totalmente. Yo voy a levantar la industria de este país como siga este paso. Vamos, me des un dinero en disco y el libro, de verdad, que mi madre siempre regañándome. Yo, mamá, es invertir en cultura. Pero de verdad muy que bien, me, muy bien. Me gusta y es el único vicio que tengo así malo, pero no, bueno, no es malo. No, vicio muy bueno, muy bueno. Claro, hombre. Es lo que tiene entrar en las redes sociales, que uno se da cuenta, descubre pues que a María le gusta Tiziano o que es de las que compra discos originales y es de las que aparecen unas fotografías también, ¿verdad? Que tienes una sesión publicada en internet. Hay una fotografía que me ha llamado la atención, que es en la que apareces enfadada y tapándote los oídos. Ah. ¿Qué es lo que te enfada a ti de la actualidad? ¿Qué hace que te tengas que tapar los oídos? Hombre, pues en el mundo hay mucha injusticia y yo soy de las que le afecta todo muchísimo de... que me cuesta aceptar las injusticias y la verdad que por desgracia en este mundo en todos los aspectos hay muchas y me enfada mucho, sobre todo la impotencia que me entra de no poder hacer nada con tantas cosas malas que hay. Esa es tu cruz. Esa es mi cruz, fíjate. Anda, un título de tu álbum. Esta cruz. Decíamos al comienzo, María Villalón, 20 años, malagueña, de Ronda, con 5 álbumes a sus espaldas, y Rosa Ventera, de pro. Hombre, por supuesto, me encanta, y yo sigo, cuando no puedo escuchar, porque es muy tarde, vamos, aquí tengo yo mi iTunes y me descargo todos los podcasts. Sí, señor. Claro. 24 horas, estamos abiertos 24 horas al día, y totalmente gratis, vamos, la mejor oferta. Hombre, por favor, yo recomiendo a todo el mundo que no pueda escucharlo por alguna razón, que luego se meta en iTunes, que gratis se puede descargar los programas y los pasajes de la historia también. Y todo, y bueno, genial. Nosotros recomendaremos, por supuesto, el disco de María. Muy bien, Los Tejados Donde Fuimos Más Que Amigos, que así se llama. Bueno, pues nada, que hasta aquí llegamos. Toma la llave de la puerta, o como dices en el disco, cortamos el cordón del ombligo. Exactamente, libertad. Eso es. Pues nada, Rosa Ventero, que espero que disfrutéis tanto como yo en todos los programas. Y que bueno, que también os recomiendo que si os da la pica, que escuchéis mi disco y mis canciones. Y que nada, que seáis muy felices y que os vaya todo muy bien. María Villalón, oyente de La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Estudiante de tercero. Su música. Sí, sí, sí. Tercero de estábamos aquí hablando, tercero de filología hispánica, estudia italiano, virtuosa violonchelo. Bueno, por cierto, que es un instrumento que suena en 5 canciones del álbum, interpretados por la propia artista, por María Villalón. El 15 de septiembre se pone a la venta. Y para cerrar la agenda, una novedad musical que nos trae Arián, ¿verdad? Yo no sé si María toca las maracas de Machín, pero como tal está el siguiente protagonista. Robbie Williams, que publica su próximo single el 12 de octubre, tras 3 años apartado de los escenarios en su lucha por encontrar ovnis. Eso creo que te gusta, Bruno. El trabajo del excéntrico solista se titula Bodies. Le acompañarán otros 11 temas completamente nuevos para dar forma al disco que se llamará Reality Killed the Video Star. Hasta el 10 de noviembre no podremos disfrutar del álbum completo, que el propio Robbie Williams califica, con perdón, de jodidamente genial. Mientras tanto, os dejo con Bodies. Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry, bodies on my family, bodies in the way of me, bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked, hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. ¿Y entra en las listas, chicos? ¿Ya entra en las listas, Robin? ¿Igual que Whitney Houston o no? El álbum se pone a la venta, como decía Arián, el 10 de noviembre. El single que estamos escuchando hasta el 12 de octubre no va a salir de momento a la venta, ¿no? Esto es primicia. Primicia total en La Rosa de los Vientos. Eso venía dentro del maletín. Buddies. Buddies. Estamos muy british hoy, Y seguimos con Raúl Sogún desde Salamanca. Raúl, nos estabas hablando, nos has puesto el ejemplo de Tintín, pero en general el mundo del cómic en Estados Unidos, con el Capitán América al frente, no podía ser de otra forma, bueno, se convirtió en un auténtico elemento propagandístico y una forma de reclamar a los jóvenes norteamericanos su necesidad de defender su país. Sí, porque además, curiosamente, muchos de los dibujantes que por aquella época se dedicaban al mundo del cómic y a la ilustración eran judíos, ¿no? Entonces, el único modo que entendían que bueno, pues para poder acercar a la población americana estadounidense que el nazismo no era algo que se debiera seguir o que se debiera permitir, generaron personajes, generaron iconos, en este caso el Capitán América, en ese marzo de 1941, con una portada que por aquel entonces era muy atrevida, aunque ahora quizá nos llama un poco la atención, que era el Capitán América golpeando a Hitler, ¿no? En aquel momento incluso se pensó que no se iba a poder publicar porque pudiera resultar ofensiva y generar conflictos a nivel internacional, curiosamente, ¿no? Que un personaje de cómic golpeara a Hitler. Entonces, bueno, pues se sacó. A partir de ahí, las ventas de cómics empezaron a crecer. Otros iconos como Superman también se unieron a esta refriega. Y curiosamente fue tanto el éxito que aparte de duplicar la venta de cómics, que en aquel momento rondaba los 25 millones de copias a nivel global, se duplicaron hasta los 50 millones, generando una auténtica vorágine. Incluso, bueno, pues Alemania sacó notas de prensa a nivel oficial acusando al gobierno americano, ¿no?, que la persona que los defendía y que defendía el estilo americano y tal fuera un alienígena extraterrestre con un bañador rojo, ¿no? Ese era Superman, ¿no? Para... Sí, fue Superman, ¿no? O sea, en otra de las grandes y míticas portadas en las que golpeaba también a nazis, ¿no?, a miembros de las SS, con lo cual, pues aparecían casi semanalmente notas de ese estilo en periódicos alemanes muy serios, acusando al lobby judío de que, bueno, pues estaban cogiendo a las mentes de los jóvenes americanos y poniéndolas en contra del gran Estado soberano, ¿no?, de Alemania. Y era muy curioso también cómo el propio gobierno americano, por contra, reclutó a todos esos dibujantes y los puso en la oficina de propaganda a generar carteles, ¿no? Carteles contra los nazis, pero también contra los alemanes, contra los japoneses, perdón, sí. Especialmente después del ataque de Pearl Harbor. Sí, curiosamente, además, ahí sí que tenemos la gran ironía. Después de, como comentabas, de Pearl Harbor, apareció una revista que respectivamente se llamaba Japos, en las cuales enseñaban al buen americano cómo reconocer a un japonés, eso sí, de manera, pues bueno, que a día de hoy nos resulta bastante, entre comillas, no tonta, en el sentido de que eran amarillos, con ojos muy muercados, con bigotes muy finos, haciendo el típico Fu Manchu que hemos visto en miles de películas, ¿no? El malo malísimo, y sin embargo fue el gobierno americano el que ha generado que el manga llegue a día de hoy al nivel en el que está. Después de la guerra y en esa reconstrucción, las grandes empresas multinacionales americanas invadieron Japón, generaron ciudades enteras. Entonces eso le propició y le dio ideas a Osamu Tezuka, al gran dios del manga que se le considera allí, para crear una de sus míticas figuras, Astro Boy, aquel niño robot que además pronto invadirá las pantallas de cine, ¿no?, en su versión animada, pues, y darle historias a los chavales para que soñaran, ¿no?, mientras a su vez el gobierno americano, ¿no?, les ponía a la gente en contra, ¿no?, porque, bueno, después de ese ataque a traición intentaban hacerles entender que no eran buenos vecinos. ¿Y en el lado contrario ocurrió lo mismo? No, en el lado contrario, en lo que es el sistema americano, simplemente la gente se acercaba a coger carteles, ¿no? El tío Sam, que hemos visto miles de veces en cuadros, era un icono de lo que es el propio estilo americano. La verdad es que en ese aspecto, lo que es el dibujo, ayudó mucho. La propia Disney, la propia Warner, ahora tan de moda, ¿no?, después de las compras de las grandes compañías, cogieron a sus personajes estrella y los alimentaron alistaron en los ejércitos correspondientes a luchar contra el Eje. Sin embargo, bueno, pues justo después de esa guerra simplemente aprovecharon el tirón para poder expandir su mercado. Pero, por ejemplo, en Japón, una vez que acabó la guerra, como si hubieran aprendido la lección de lo que habían hecho los americanos, se utilizó el cómic local, ¿no? El manga, como otro elemento de llamada de atención a sus jóvenes o a la población en general. Claro, para poder animarlos, como comentamos alguna vez, Osamu Tezuka, que fue el que generó esas historias, les enseñó a soñar y aprovecharse de todo el dinero que les entraba, porque bueno, esa industria, en plena época de depresión, intentas que la gente se culturice, intentas diversificar y que todo el mundo trabaje en alguna cosa. Sin embargo, bueno, pues los jóvenes, el único modo que tenías de motivarle era a partir de la lectura, ¿no? Entonces, en plena época donde las marcas de refrescos y las marcas de entretenimiento te llenaban todas las los carteles, las ciudades y los eventos deportivos, se intentaba transformar esos medios americanos, ese, por ejemplo, Mickey Mouse, en ese Astro Boy, ¿no? Para tener sus propios iconos y bueno, pues a día de hoy, como curiosidad, quitando curiosamente Alemania, que es el único país donde el manga se dice que no termina de cuajar, a día de hoy tienen más de un 30% de cuota de mercado. Raúl, ya sabes que este año tenemos muchas más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, que te las pueden formular también a ti. Tenemos algunas. Pues mira, por ejemplo, desde Palma de Mallorca quieren saber que le digas el título de un cómic del que se asegura que el autor, él piensa, que es el mismo de Sparrow. Por lo visto, es un detective que está en la portada, muy al estilo del inspector Gadget, pero totalmente humano, y que se mueve siempre en un pequeño coche de la marca Autobianchi. Esos son los datos que nos da. Bueno, pues ahora lo miraremos, consultaremos, daremos a la biblioteca. La semana que viene prometemos sacarlo en antena y además poder, si no, vía Facebook o vía web, se lo contestaremos. Eso sí, me vais a permitir, eso es un segundito, entre consulta y consulta, queremos dar un pequeño aviso que tanto mañana como el resto de semana tenemos dos eventos importantes en el mundo del cómic. Uno son las jornadas del cómic de Avilés, para que la gente se pueda acercar allí, que quizás son las jornadas más bonitas para los aficionados del cómic. Y bueno, también a nivel personal, un pequeño corazoncito treki, estamos en plena Spatrek con el capitán Chekhov ahí preparado, el actor dispuesto a sacarse fotos y firmar junto a todos en Madrid. Con lo cual aprovecho ahora para invitar a la gente a que mañana se acerque. O sea, que a desempolvar los trajes, ¿no? Exactamente, ya que estamos en pleno momento de pijama, hay que aprovechar. Más consultas. Por ejemplo, Juan dice que si podíamos preguntar a Raúl por los art toys y el coleccionismo relacionado con ellos. Hombre, la verdad es que es un fenómeno bastante curioso y que hay que dedicarle un especial, porque realmente el tema de los art toys nos va a dar bastante juego. Mira, pues es un especial que vamos a apuntar para antes de fin de año sacarlo en antena. Hola Raúl, buenas noches. Verás, buenas noches. Antes de hacerte la propuesta, te quería hacer yo una consulta también a propósito de esto. ¿Qué habría que hacer para conseguir una de estas figuritas pequeñas que tienen todos estos murciélagos de la noche? Es que, hombre, yo, aunque soy el becario, pero me gustaría conservar una de ellas. Esto, de esto es a micrófono cerrado, sí, ya, Cerrado. Sí. Es aprovechar a la persona que tienes al lado con el maletín brillante. Ese Martín, ¿no? Sí, porque si no, la verdad es que, hombre, está complicado, está complicado. Decíais, yo me acerco a Salamanca, no pasa nada. No sé qué investigación habéis mencionado antes, falla la memoria y no lo recuerdo bien. Nada. Venga, vale, hago la pregunta directamente. El recuerdo está, pero no aflorece. Nos falla. No consigo rescatarlo. Bueno, ya la conseguiré, la figurita. Bien, Ángel Villaplana te hace una pregunta, Raúl, que dice si podrías hablar en la sección de cómics esta tan conocida, de la serie Fábulas, una de las mejores series de cómics de los últimos años. La verdad es que la hemos nombrado un par de veces, hablaremos de los autores el año que viene, cuando ya se vaya a hacer más Estados Unidos la serie, quizás de las series más importantes, porque toda la gente que no haya leído un cómic en su vida es la mejor forma de iniciarse, y a todos aquellos que necesiten leer algo nuevo y divertido, es una apuesta que además se gana siempre. Vamos a rápidamente comentar que Fábulas nos plantea la historia que ocurriría si los personajes de fantasía, Blancanieves, el Lobo Feroz, fueran expulsados del mundo de fantasía y fueran a vivir a Nueva York. Entonces, bueno, pues es una historia muy curiosa y muy divertida. La verdad es que es muy recomendable. ¿Más cuestiones? Pues mira, Ramón dice, esta pregunta es para el sabio del cómic. Me gustaría que hiciera un comentario sobre la obra Como un guante de seda forjado en hierro. En la tienda donde lo compré, el dueño se había leído los tres primeros capítulos y ya me advirtió que me metía en un territorio peligroso. Así que, Raúl, dame alguna pista. La verdad es que es un entramos dentro del típico, lo que se podría considerar cómic social. No es cómic de entretenimiento propiamente dicho, es un cómic que después de leerlo te hace pensar. Hay tipos de cómics que no son para niños, o no son de mero entretenimiento, no de diversión, sino que te hacen pensar y ver, te enseñan un modo de vida distinto. Hemos tenido otros casos como Es Arrugas o María y Yo, y bueno, pues realmente es una apuesta para un cómic más adulto, más social, lo que hemos comentado también un par de veces a su autor, y merece la pena. Lo que pasa es que, bueno, también hay que encontrar el momento adecuado. Es un tipo de cómic que tienes que cogerlo con espíritu crítico y con ganas de con ganas incluso de sonreír, aunque sea ante la adversidad. La verdad es que es un buen cómic, lo que pasa es que es un poquito denso. Bueno, pues una última consulta. Nos escribe José Antonio Sánchez desde Espartinas, en Sevilla, para aclarar o por lo menos mencionar, cuando hablaste de Raúl sobre cromos de deporte este pasado mes de agosto, ¿sí? Pues dice que mencionaste en torno a los 29 billones con B de sobres, en concreto de cromos de deporte, que se venden en un año. Y José tiene la duda si son 29 billones o si el dato está sacado de algún sitio en inglés y en lugar de 29 billones son 29.000 millones. Es cifra americana. Ajá. Es cifra americana. 29 billones, o sea, son 29.000 millones de sobres, es cifra americana. Y ya que aprovechas y me das la oportunidad, otro dato. También comentando a raíz de eso, que además hemos podido comentarlo varias veces. También se comentó que en el año 90 fue la primera vez que se sacó una colección de cromos autoadhesivos. No, fue la vez que se estandarizó. Fue el año en el que ya todos los cromos, en vez de ser cartón y pegarlos con el pegamento en medio de toda la vida, uh-huh, pasaron a ser todos autoadhesivos. Raúl Según, muchísimas gracias una vez más, y ya ves, nuestros oyentes muy pendientes de tu sección, formulando preguntas y cuestiones. Hacemos un llamamiento desde aquí a que lo sigan haciendo, porque vamos a tener muchos minutos a lo largo de esta temporada para trasladarte las preguntas que nos formulen los oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Buenas Muchas noches. Gracias. Que te lo pases bien en las fiestas. Vamos a aprovechar, un abrazo. Y ya sabéis que en www.onda0.es, en la página web de esta cadena de emisoras, tenéis esa encuesta. ¿Qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? Quedan tan solo 18 minutos para intentar seguir participando. El callejón del escribano. Toma uno. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? En esta toma uno, que antes de abrirla, antes de ver qué hay en nuestra portada, qué hay en la cartelera, tenemos que dar cuenta de la actualidad. La actualidad estaba, lógicamente, en Venecia. Claro, claro. Tenemos el palmarés recientito. Estos señores sesudos del jurado de Venecia han fallado ya los premios y, como siempre, pues ha habido sorpresas. Bueno, como casi siempre, ¿no? Es verdad que parecía que no había sido un concurso demasiado lucido, pero de todas maneras los títulos son por lo menos exóticos. León de Oro para Líbano, una película de Samuel Maoz, un director israelí. Premio a la mejor dirección para Siri Nesjat, que es una directora iraní. Y los premios a la interpretación para Colin Firth, este sí, el actor británico bastante conocido, y la rusa Ksenia Rapoport por su personaje de Dadopi Ahora, una película italiana, pero ella bastante más lejana, rusa. La verdad es que nos han dejado muy sorprendidos los premios de Venecia, sí, del Festival de Venecia. Mañana hablaremos más profundamente sobre estos premios, sobre su significado, sobre lo extraño que en algunos casos se puede resultar. Pero hoy abrimos la portada con la cartelera, con numerosos estrenos, ya va viendo más. Sí. Y uno de los que destaca, desde luego, una gran superproducción, sí, sí. Distrito 9. Últimas noticias. El mundo entero está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado hoy. La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo. Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros. ¿Cómo funcionan tus armas? Desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada. Agentes MNU, abran la puerta, por favor. Con la producción de Peter Jackson, digamos que uno de los grandes estrenos de este mes de septiembre. Pues sin duda, de esta semana quizá el más llamativo de todos. Hemos tenido siete, como tú muy bien decías. Uno es español, del que hablaremos dentro de un momentito. Y este es, bueno, pues uno de los más llamativos. Este Distrito 9, que dirige Neil Blomkamp y que efectivamente le ha producido Peter Jackson. ¿Es una historia de extraterrestres? Pues yo diría que sí, que es una historia de extraterrestres. Sucede en Johannesburgo. Hace unos cuantos años allí apareció una nave espacial gigantesca que se detuvo por allí encima, y cuando el ejército sudafricano entró en la nave se encontró pues algo así como con 1,000,000 y pico de seres extraterrestres con un aspecto así parecido a los langostinos de Sanlúcar. Ellos dicen que son gambas. Bueno, pues estos gambas los bajaron allí al suelo, les crearon un poblado, el famoso Distrito 9, realmente un gueto. Un gueto en Johannesburgo es algo que los sudafricanos seguramente entienden muy bien, ¿no? Bueno, han pasado los años y el problema comienza verdaderamente cuando ya la población, esto ya empieza a molestarles, tener ahí casi 2,000,000 de extraterrestres, de extranjeros, de gente rara, y deciden trasladarlos a un sitio un poquito más escondido donde molesten menos. A partir de ahí, el problema. Planteamiento distinto a las películas del género, pero el final y el desarrollo luego es igual, tiros y balas. Yo creo que la película aguanta muy bien una buena parte de su metraje y efectivamente al final, claro, tiene que haber el conflicto y tiene que ser bélico, de qué otra manera lo podíamos entender, ¿no? Aún así es curioso porque terrestres y extraterrestres no son los dos bandos clásicos de las películas de alienígenas. Yo creo que merece la pena verse la película. Desde luego los fans del género la van a disfrutar muchísimo y los seguidores de Peter Jackson también. Además de la película, que ahora mismo vamos a hablar sobre ella porque va a ser la crítica de la semana, la película española que se ha estrenado, ¿qué otros estrenos en el cartelera? Bueno, pues yo destacaría, por lo curioso de momento, una película de Hong Kong, que siempre esto es noticia cuando llega, El latido de la montaña, que está protagonizada curiosamente por Jason Chan, que es hijo de Jackie Chan, de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla. Y entre las otras americanas, pues destacaría también Amazing Grace, una película de Michael Apted, que cuenta la batalla de aquel político británico, William Wilberforce, que luchó contra la esclavitud, contra el tráfico de esclavos, contra el tráfico que efectuaban los barcos británicos llevando negros, prisioneros, esclavos negros que se vendían después en América. El hombre consiguió al final abolir, por medio de una ley, abolir y acabar con ese tráfico, y naturalmente hay que estarle agradecido. Es la historia de William Wilberforce. Y el estreno español de la semana es la crítica de esta noche, José Manuel Escribano, Gordos. Yo tenía un contrato que me obligaba a mantener mi peso después de hacer el anuncio. Obviamente no he cumplido mi palabra. ¿20 kilos? Ni que vosotros fuerais sílfides. La película española, Gordos. Gordos. Una apuesta distinta, ¿y con qué tal resultado? Pues vamos a analizarlo por lo menudito. La película Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo, se la han producido José Antonio Félez y Antón Reixa. El guión también es de Sánchez Arévalo, que para eso es guionista desde hace muchos años. Y algunos de los protagonistas son Antonio de la Torre, Raúl Arévalo, Roberto Enríquez y bastantes más. Bueno, Azul oscuro casi negro, la primera película de Sánchez Arévalo, triunfó en Málaga y en muchos otros festivales, en los Goya, en la cartelera y en la crítica. Una cosa total, muchísimo éxito para un director debutante, aunque ya tenía un extenso bagaje en magníficos guiones y cortometrajes, y también una gran responsabilidad ante su siguiente paso. Bueno, pues Sánchez Arévalo se lo ha pensado mucho, y después de 3 años y tras 10 meses de rodaje ha estrenado Gordos. Como la primera, Gordos es una tragicomedia, o mejor, es una tragedia con ribetes cómicos. Pero lo que en Azul oscuro casi negro era contención precavida, aquí es, y él mismo lo confiesa, una liberación un tanto desmadrada. Si en aquella la historia principal se veía acotada y enriquecida por algunas acciones paralelas, En esta el argumento está completamente fragmentado en 4 o hasta 5 relatos que se entrecruzan, se superponen y van y vienen con un personaje, eso sí, y con un motivo comunes. El personaje es Abel, Roberto Enríquez en la película, un terapeuta que trabaja con un grupo de personas acomplejadas por su aspecto físico. Y este es el motivo. Todos están gordos y viven sus kilos como un calvario. Uno porque teme morir de un infarto. Otra porque no sabe cómo ha podido perder su figura y quiere recuperarla. Uno más porque es culpable de su propia estrategia engañosa que le ha hecho pasar de modelo publicitario a gordo, ridículo y antipático. Y hasta el mismo Abel vive el problema en su propia casa porque Paula, su mujer, está embarazada y engorda por todas partes y eso le horroriza. Bueno, a casi todos les da miedo su cuerpo, a todos menos a Paula. Y a los que más, a Alex y Sofía, una pareja de jóvenes, miembros de una comunidad católica, bastante integrista, obsesionados por su ideal de pureza y por las ganas de darse un revolcón a partes iguales. Bueno, parejas con problemas, parejas de gordos, parejas de gordas y flacos, chicas gordas traumatizadas y Enrique, espectacular Antonio de la Torre, un homosexual obeso, cínico y amargado. Estos son los personajes que pululan por la pantalla al compás de mayor o menor tino de su director guionista. Mayor o menor porque la película está llena de claroscuros, de aciertos inteligentes y de errores cercanos a la vulgaridad. Vaya por delante el sentido del riesgo de Sánchez Arévalo, su inconformismo y su complicidad con los intérpretes, que han sufrido físicamente unas transformaciones penosas y no sé si estrictamente imprescindibles, y que están francamente estupendos casi todo el rato. Pero junto a determinados momentos de altura cinematográfica y de verdadero interés argumental, hay otros de muy escaso calado y una sensación de conjunto de desmesura y de trazo desilvanado. No es fácil manejar un reparto coral, alguna llaga había ya en Azul Oscuro, y menos aún resolver un conjunto de historias relativamente conexas con unos personajes que aparecen y desaparecen sucesivamente. Hay algún procedimiento posible, como dejarlos siempre en lo más alto del interés o hacerlos tan simpáticos y adorables que no se puedan olvidar mientras no los ves. Ninguna de ambas cosas se produce en gordos, quizá porque el estilo de Sánchez Arévalo se lo impide, pero se equivoca. Como se equivoca gravemente con el contenido, el mensaje principal de la película. Hombre, que la gordura no es solo física, que la personalidad, el estado de ánimo y el grado de felicidad influyen en el aspecto, que todos podemos llevar un gordo dentro, en definitiva, es una metáfora tan obvia que cae en el ridículo. Precisamente la metáfora es un recurso que si resulta incomprensible no surte efecto, pero si es tan elemental carece de fuerza poética, y más si se utiliza en sentidos contradictorios y se acompaña, como aquí, de elementos religiosos, oníricos, científicos y sexuales, todo sin mucho orden ni concierto y además demasiado rato. Quizá a Sánchez Arévalo le haya faltado algo de humildad, quizá haya querido picar demasiado y demasiado alto y a su película le pase lo que a sus personajes, que tiene un problema de exceso de peso. La crítica de la semana fantástica, como siempre, de José Manuel Escribano, esta madrugada, gordos. Y tiempo para la lista, para el Super 10, que nos sitúa en ese puesto, en el número 10. En el 10 está un estreno gamer, la película de Mark Nevenline y Brian Taylor, algo que está basado en un videojuego, por lo tanto, para los chavales. Subimos al 9. Anticristo de Lars von Trier, en su tercera semana, sube un puestecito. 8. Frozen River, una película también estreno en la lista, de Courtney Hank, una estupenda película americana con Melissa Leo de protagonista que casi casi se lleva el Oscar en la convocatoria pasada. ¿En el 7? Bueno, Resacón en Las Vegas, esto es una comedia por todo lo alto, una comedia de Todd Phillips con Bradley Cooper, el nuevo astro del cine americano, 4 semanas y ha bajado 2 puestecitos. Iba a durar como las malas resacas mucho tiempo, ¿verdad? Yo, me parece a mí, me parece por la taquilla, ¿no? Por lo menos un poquito, sí, la taquilla es muy buena. Puesto número 6. Película de la semana, otra película americana, otra comedia multitudinaria. ¿Qué les pasa a los hombres? Se pregunta Ken Kwapis, Scarlett Johansson y Jennifer Aniston, entre otras, tratan de darle la respuesta. En el 5. 3 días con la familia, de Mark Kohl, película española, con Eduard Fernández y Nausicaa Bonin. Es Super 10, 10 semanas en la lista y ha subido un puesto. 4. The Visitor, el visitante de Tom McCarthy, 27 semanas, última aparición en nuestra lista, porque ya desaparece de la cartelera con todo el grandísimo éxito que ha tenido detrás. Una de las grandes películas del año y una de las que más tiempo ha estado en este Super 10, que en esta semana se acerca ya a los puestos de honor, puesto número 3. Aquí está Up, la fantástica historia de animación de Peter Docter, 6 semanas en la lista, aunque ya va un poquito de bajada. Puesto 2. Pues recupera el puesto que ha perdido Up, Still Walking, la película de Hirokazu Koreeda, con Hiroshi Abe y Yuina Tasukawa, 15 semanas en la lista, después de The Visitor, nuestra película más veterana. ¿Y se sitúa en lo más alto de la lista, puesto 1? Pues nuevamente, como la semana pasada, Enemigos Públicos, la película de Michael Mann, con Johnny Depp, Christian Bale, 4 semanas en la lista y vocación de permanecer mucho tiempo. José Manuel Escribano, hasta la toma 2, que será mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Recibiendo que estamos los últimos votos en la página web de esta cadena de emisoras en www.ondacero.es. Los últimos votos para participar en la encuesta en la que pedíamos vuestra opinión respecto a la participación de tropas españolas en el conflicto de Afganistán. Quedan menos de 4 minutos para que podáis seguir interviniendo. Mientras tanto, vamos con algunos de vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. Pues tenemos, si quieres, empezamos con Cazorla, que le quiere felicitar a Martín. Dice que desde el principio de los tiempos, dice que escribe, porque le ha encantado cómo ha hecho Martín el verano, que ha estado a la altura de los mejores, que has estado cumbre. Bueno. Y que cree sin miedo a equivocarse que Juan Antonio y tu abuelo estarían muy contentos. Bueno, seguro que sí. Se lo dedicamos, ¿no?, el comienzo de verano, así que han sido dos figuras, pues, que voy a contar a nuestros oyentes, muy importantes. A lo largo de mi vida personal, profesional, en todos los aspectos, ¿no? Juan, por darme la oportunidad de estar aquí, y mi abuelo, pues por algo tan sencillo como, por ejemplo, todos los días llevarme a la emisora de radio, uh-huh. Cuando estaba en Galicia. Todas las mañanas parábamos, comprábamos el periódico, me dejaba en la emisora, y ala, así durante 10 veranos en Ferreira. O sea que bueno, lo hemos intentado hacer muy bien, he tenido... Y lo habéis conseguido, además. Echándome una mano, además han estado todos los técnicos que han pasado tanto los sábados como los domingos. José Fonda ha estado con nosotros también todos los domingos, ha estado gran parte del mes de agosto. Y bueno, pues ya lo dije el fin de semana pasado, tenía un diamante entre manos, o sea que era fácil hacerlo brillar. ¿Más correos? Continuamos. Sí, Arián. Vale, bien, continuamos con uno de Jesús, y dice que nos da la enhorabuena por seguir al pie del cañón, pues rindiendo homenaje radiofónico a Juan Antonio y haciendo más grande esta maravillosa familia. Desea comentar acerca de esta encuesta fallida y este tipo de problemas que hemos tenido en la red, y que pese a que soy un poco escéptico en cuanto a los motivos económicos que conlleva la medida en relación con la retirada de bolsas de plástico, pues indudablemente será más ecológico el no usarlas como las hacemos, es decir, sin medida en la mayoría de los casos, con lo cual me gustaría enfocar estos asuntos con positivismo. Y creo que este tipo de acciones ayudan a concienciar ecológicamente a parte de la población a medio y largo plazo, aunque solo sea porque a priori generen polémica en los medios y entre los ciudadanos. Esa era la cuestión que planteábamos el domingo pasado en la encuesta que por motivos técnicos no pudimos llevar a cabo, pero sí recibimos muchas opiniones, básicamente muy en la línea de esta que nos acaba de leer Arián. Vamos a por uno de Jesús Soto, que está encantado con la nueva sección Mujeres con Historia. Dice Jesús: te aconsejo, Silvia, la lectura del libro Mujeres, Manzanas y Matemáticas, Entretejidas, de Xaro Nomdedeu, editorial Níbola. Es un relato de mujeres, dice Jesús, de las matemáticas, que han pasado desapercibidas para los ajenos a ellas, y además la forma de contarlo es muy amena. Pues muchas gracias, Jesús. Además, tengo que agradecer que están bastantes oyentes enviándome sugerencias y yo tomando buena nota. Y nosotros tomando nota de los resultados de esa encuesta. Ha habido también problemas técnicos. Tenemos que ir entrando poquito a poco la temporada, pero sí que podemos dar los resultados que se han producido en la encuesta de hoy, Silvia. Pues sí, siguen igualados, pero al final ha ganado la tercera de las opciones que proponíamos. En Afganistán no deberían intervenir otros países, con un 36%. En segundo lugar, no sirve de nada, el conflicto tiene difícil solución, un 33%. Y por último, es necesaria que las tropas españolas estén en Afganistán porque ayudan al pueblo afgano, en un 31%. Mañana La Rosa de los Vientos vuelve a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Tenemos tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Manuel Carballal. Martín Espósito, Arián Zargarán, Silvia Casasola, muy buenas. Mañana. Os dejamos en la compañía de Paco de León, compartiendo de cero. Antes las noticias.